La silla del cuarto 12. Me hospedé en un pequeño hotel de carretera. Era viejo, silencioso y casi vacío. La recepcionista me dio la llave sin mirarme. Cuarto 12, dijo. Subí las escaleras. El pasillo olía a madera húmeda. Abrí la puerta. La habitación era normal. Una cama, una mesa, una silla en la esquina, frente a la pared. Lo extraño era que la silla estaba perfectamente alineada, como si alguien la hubiera colocado con precisión milimétrica. No le di importancia. Dejé mi maleta. Salí a comprar comida. Cuando regresé, lo noté de inmediato. La silla estaba girada. Ahora apuntaba hacia la cama. Me quedé quieto. Sabía que la había dejado mirando la pared. Tal vez el personal entró, pensé. Pero mi maleta seguía exactamente igual. Nada más había cambiado. Giré la silla otra vez hacia la pared. Me acosté. A las 2:16 a.m. desperté. No sabía por qué. Sentía que no estaba solo. Miré lentamente hacia la esquina. La silla estaba frente a mí otra vez. Mi corazón empezó a latir fuerte. Me levanté. La agarré. La arrastré hasta la mesa. La empujé contra ella. Ahora no se moverá. Apagué la luz. Intenté dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero escuché algo. Un leve sonido de madera deslizándose. Abrí los ojos. La silla estaba otra vez en la esquina, frente a la cama. Me levanté de golpe. Encendí la luz. No había nadie. Respiré agitado. Esta vez coloqué la silla fuera de la habitación, en el pasillo. Cerré la puerta con llave. Volví a la cama. No dormí. Esperé el amanecer. Cuando salió el sol, abrí la puerta. La silla no estaba en el pasillo. Pensé que el personal la había retirado. Sentí alivio. Bajé a recepción. Disculpe, dije. Había una silla en mi habitación y ahora no está. La recepcionista levantó la vista lentamente. Su expresión cambió. ¿En el cuarto 12? Sí. Guardó silencio unos segundos. Ese cuarto no tiene silla. Sentí un frío recorrer mi espalda. Sí tenía. La saqué al pasillo anoche. Ella negó con la cabeza. Nadie ha entrado ahí. Me quedé en silencio, confundido. ¿Puedo verla? Preguntó. Subimos juntos. Abrí la puerta. La habitación estaba igual. La cama, la mesa y en la esquina, la silla, perfectamente alineada, mirando la pared. La recepcionista susurró. No la toque. ¿Por qué? No respondió. Solo se fue. Esa noche, antes de irme del hotel, miré una última vez dentro del cuarto 12. La silla seguía en la esquina, inmóvil. Pero en la pared, justo frente a ella, había una marca nueva, como si alguien hubiera apoyado la frente ahí durante mucho tiempo.